Efectivamente, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, según la animación de las imágenes captadas para hoy 5 de enero del 2015, en la cámara que está ubicada en el sector de la Piraña, a 2 horas 30 minutos se hace un registro fotográfico y un video de la expulsión, emisión de pulsátil de ceniza hacia la zona que corresponde al departamento de Caldas, específicamente a la ciudad de Manizales. Por ese motivo, entonces, pues nosotros como organismo de enlace del Servicio Geológico Colombiano y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, entonces hacemos las recomendaciones a los coordinadores municipales, a los alcaldes de la zona aledaña, a lo que corresponde al departamento del Tolima, para que tomen las acciones preventivas establecidas ya en los protocolos de respuesta frente a este posible evento. La emisión, pues, es de ceniza, pero corresponde a una característica que hay que hacerle seguimiento. Por ese motivo, entonces, se coloca dentro de la página de la Secretaría la información para que los pobladores estén muy atentos al cambio de los vientos y posible afectación hacia el departamento del Tolima.